¡Sople que se quema, mijo! Ya estoy requemado, viejo. Y las manos arriba, porque esto es yerba brava. Soplar, que está todo nene, te vas a quemar. Y ahora voy soplando y soplando por las que hacen viajando. Yo no puedo dejar de jalar esa bolsa que me hace flashar.